¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos sean a esta transmisión. Ustedes dirán, ¿qué carajos estamos haciendo en esta ocasión? Pero eso es algo muy interesante y fascinante, porque vamos a hacer un recap y una revisión de todo lo que ocurre con una película, una serie de películas en realidad muy famosa, que esa es la razón por la cual estamos al parecer con cosplay, porque a final de cuentas ya llegó el invierno, y quién mejor que estar aquí dando la bienvenida, pues de este lado alguien que sabe del invierno. Y saludo a mi invitada especial, Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes, porque esto no es noches. Todavía son tardes y el invierno todavía no llega aquí, pero vaya, llegó a Game of Thrones. Hola, Tan. ¿Cómo han estado todos? Saludos. Aquí vamos a repasar la serie de Game of Thrones y a dar nuestras teorías emocionantes antes de que se estrene la próxima semana. Entonces, es precisamente el previo para que tengan una semana para que lo puedan ver. Y vamos a explicarles algunas de las razones por esto. Y creo que me acaba de caer el 20 que este no era el cosplay indicado. Pero en lo que busco algo adecuado, Edith, ¿por qué no me explicas tú por qué vienes de esa manera vestida? Porque tiene que ver con un personaje, creo, ¿no? Sí, Dan, al contrario de tu persona que te equivocaste básicamente de franquicia y de muchas cosas, pues nada más uno aprovechando que tiene el cabello azul y dije, bueno, ¿por qué no vestirnos como el gran Dario Naharis? Que al contrario de en el show, que es, bueno, fue un actor que de hecho han cambiado. Al inicio era un actor que era como güero y súper así finito de facciones y pues sí, muy guapo. Lo cambiaron por alguien como con una, ¿cómo se diría? Como un look mucho más rudo, se podría decir. Pero en realidad es un fun fact para los que no han leído el libro. Dario Naharis es un hombre que tenía el cabello azul y se vestía muy estrafalariamente, casi siempre con un amarillo de colores así como muy, muy vistosos. Y pues a falta de que al parecer no tengo nada amarillo en mi vestuario, tuve que agarrar un impermeable, por el cual yo también ya me estoy un poco asando, así que también tendré que cambiarme de cosplay al ratito. Pero bueno, al menos lo intentamos. ¿Qué podemos decir? Así es esto de los cosplays baratos. Exactamente. Pero bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Tú la viste muy fácil, la barba, el cabello y una capa. Exactamente. Así. De hecho, afortunadamente, para que vean, tenemos el privilegio blanco, tenemos el privilegio del hombre heterosexual trabajador de las series de fantasía, en el cual, para ser un personaje en el cual estés ubicado en la época, pues no está muy complicado. De hecho, este es también mi cosplay para Castlevania, mi cosplay para cualquier serie o cualquier evento, porque pues nada más. Esta Drácula creo que te queda también. Sí, de hecho, no, y esta es la capa de Montecristo, de si quiero hasta me la puedo poner, si fuera blanca sería como que del Ku Klux Klan, porque creo que me alcanza a cubrir todo. Pero sería el anti-Ku Klux Klan, porque esto es negro en vez de blanco. Pero tú nos mencionabas de un personaje muy interesante, porque de repente con él se hacía otro tipo de juego en su manejo en la serie. Y ya nos lo estabas diciendo, que de repente él tuvo que tener el cambio de actor, porque se nos fue al transportador, el original. Y a mí me gustaba mucho más el actor original, porque se tenía como que un aspecto más distinto, ¿no? O sea, como que más reconocible, mientras que el otro es como yo. O sea, es literalmente un tipo atractivo, talentoso, que quisiera estar con la reinita. Pero literalmente nada más porque tiene el cabello medio largo y la barba, porque de ahí en más no tiene nada que lo identifique. Y tú precisamente traes algo más distintivo, que es con el personaje de las novelas. Claro, y pues creo que era un poco también porque siempre están mucho más de moda los hombres varoniles, entre comillas, y pues el primer Dario era como con facciones, como decían hace ratito, como muy finitas, y pues el libro era aún muchísimo más afeminado el asunto, entonces pues a Game of Thrones le asustó eso y dijo, no, necesitamos a alguien que no sea tan afeminado para que esté con nuestra reina de dragones. Y nada más nos perdimos a Dario de cabello azul y ropa estrafalaria. Y precisamente nada más para que lo ubiquen, era como Caballero del Zodiaco, literalmente, porque tenía así como que el look de ese tipo, con su armadura dorada, bueno, su traje dorado, su barbita y el cabello azul, que es el que precisamente le estás viendo. Entonces ahí vienen, yo creo que. ¿Te faltó la barba, Edith? Creo que sería el único pero que. Falta la barba, sí, claro. Te dije es que iba a crecer, pero no alcanzo. Te la vas a dejar para el No Shave Movember, yo creo, ¿no? Exactamente, exacto. Pero bueno, la razón por la que estamos aquí reunidos, además de para lucir que tenemos distintos vestuarios y muy poco que hacer los sábados en la tarde, es para hablarles acerca de Game of Thrones. Y tiene que ver directamente con el estreno de esta nueva temporada, Pero como es nuestra buena costumbre, ya lo hicimos con The Magicians, la idea es darles una especie de repaso. No va a ser tan extenso. De hecho, en el post de Churros y Palomitas, donde está este programa, se encontrarán con dos detalles que están ocurriendo en este preciso momento. El primero es que si ustedes van a visitarlo, pues podrán encontrar lo que es el episodio que por ahí se debe de estar transmitiendo. Y ahí están los enlaces a los otros episodios en los cuales está corriendo el digamos que el previo de otras temporadas. En dos de ellos, si no me falla la memoria, es donde Héctor nos pudo acompañar. Héctor Guerra, un saludo allá al Reino del Norte. Entonces, pues él está en esa onda. Pero bueno, saludos a los que nos están acompañando. Recuerden que se dejan sus comentarios. Los mismos van a poder aparecer aquí en la parte de abajo. Y nada más para que vean que sí están funcionando, voy a escribirles algo. Perdón, esto debí de haberlo preparado de antes. Y le puse salud, creo que en vez de saludos, en cualquier momento deberá de aparecer. Entonces, si tienen dudas, comentarios, pueden dejárnoslos y eventualmente aparecerán aquí. Pero bueno, para el repaso general, antes de hablar de qué pasó, tenemos algunas de las familias que creo que ellos son importantes en el manejo de la serie. Y dentro de esta serie hay una que ha estado en el spotlight, concretamente en las portadas de Vanity Fair, para esta temporada, perdón. Y es una familia que tiene que ver algo con algunas mascotas, perrunas, bueno, no perrunas precisamente, pero ¿de qué familia estamos hablando ahí, Edith? Ah, la canción de los lobitos, nada, nos quedan dos, dos, dos, dos, dos. Exactamente. Súper triste. Pues de los Starks, ¿de quién más? Los que gobiernan el norte, a los que pertenece el norte, más bien. Exactamente. Sí, no, este... Uh-huh. Dale, dale, dale, dale. Ah, adelante, Edith. Bueno, un saludo a Chris Mendoza, que nos está dejando unos cuantos comentarios. El buen Amra también está por ahí. Un saludo, carnal. Y bueno, un detalle nada más que quiero mencionar. Los Starks son importantes y es una de las familias que están. Pero hay una diferencia que me gustaría, a ver si tú te acuerdas, Edith. Porque usualmente todos los reinos en Game of Thrones tienen rey. Por eso son reinos, ¿no? Sin embargo, en el norte no existe eso. Tienes al protector, a The Warden of the North, en este caso fue Ned Stark, antes de que Ramsay y Bolton, bueno, los Bolton llegaran ahí. Y actualmente tenemos una situación particular de que, ¿por qué ahí no hay rey? ¿Tú te acuerdas en las novelas? Sí, claro, bueno, cuando, bueno, tal vez ahí me tengas que corregir dos o tres detalles, pero creo que cuando justo se unifican los reinos, el norte justo decide darle, o sea, dar su independencia hacia el rey, pues, el que residía en King's Landing, pero ellos nada más se quedaron como protectores, o sea, fue como parte de su rendición cuando perdieron una de las primeras grandes guerras. No sé, tú qué más puedas complementar. Sí, y tiene que ver, sin hacerles el cuento largo, sin echarles la genealogía. Es que sí, creo que es como lo más resumido que podemos hacerlo. Exactamente, pero el detalle práctico que tenemos ahí tiene que ver con, en el norte de hecho estaba, no era Brandon the Builder. Brandon the Builder es uno de los que está bastante, ay, Edith no está haciendo striptease, voy a taparles la cámara para que no vean eso, tápense los ojos. Ya. Tiene que ver precisamente, no, de hecho, y eso que está lloviendo, pero bueno. Tiene que ver con el hecho de que en el norte uno de los Stark fue precisamente The Knight Who Yelled. Y cuando estaba la etapa de conquista de los Targaryen, en vez de entrarle a los trancazos, dijeron, pues ya conquistó prácticamente todo, yo prefiero rendirme y que a final de cuentas la parte del norte se anexe a este reino. Por eso de repente, para conservar las vidas de sus personas, de sus soldados, porque no había mucho caso en pelear con los Targaryen, que se los iban a dar su masacre, recuerden que tenían esos aviones lanzallamas voladores, decidieron, pues sabes qué, me rindo, pero como una especie de distinción en comparación con el resto de los reyes que siguieron defendiendo su tierra, dijeron, pues sabes qué, tú por eso eres el protector, porque de hecho fuiste el que no se rindió, por lo cual tienes en cierta medida más respeto por parte del rey vigente, y por eso esa tradición ha sido por cientos de años hasta lo que tenemos actualmente. Curiosamente creo que con Robb Stark fue con quien se quiso rescatar, porque él era el rey del norte, King of the North, y actualmente con el Lobo Blanco, en el caso de Jon Snow. Pero bueno, los Stark son importantes porque curiosamente es de las familias protagonistas y de los pocos que han sobrevivido. Los Baratheon prácticamente ya quedaron completamente eliminados. ¿Quién fue el último Baratheon que tuvimos el gusto de conocer o el gusto de ver cómo muere? Pues ni siquiera pudimos ver cómo murió exactamente. Fue Stannis Baratheon, que es el rey que, bueno, sí, uno de los primeros que se proclamó reyes cuando empezó este cisma cuando se muere Ned Stark en la primera temporada. Él decide proclamarse rey debido también un poco a la influencia de una bruja roja llamada Melisandre, quien le decía que él era ¿cómo se dice? El rey. Ah, ¿cómo le decían? El rey El bueno, el rey, rey prometido, sí, de el rey que es, sí. el príncipe prometido más bien, ¿no? Entonces, ¿perdón? El príncipe prometido más que rey, ¿no? El príncipe prometido, sí, el príncipe prometido. Él decide empezar a tomar como terreno por su cuenta, pero por varias circunstancias lo llevan al norte a pelear una batalla mayor, que es lo que él quiere básicamente en ese momento, que cree que puede ganar, por lo cual lo lleva al norte, trata de juntar gente a su causa, no lo logra, va a pelear contra ¿cómo se llama? El señor Don Bolton, que Ramsay Bolton es el que le entra a los Sí, madrazos al final. Ramsay Bolton, que en ese momento ya estaba dueño del norte, y pues básicamente pierde, y pierde muy feo. Pero curiosamente no es derrotado por el ejército de Ramsay, sino que es asesinado por Brienne de Tarth, que es uno de nuestros personajes que también conocimos desde la primera temporada, básicamente. Y ella lo estaba buscando para vengarse de la muerte justamente de su hermano, bueno, el hermano de Stannis, que era Renly Baratheon. Exactamente. Renly Baratheon fue asesinado por una sombra oscura con la cara de su hermano. Y Brienne lo vio y fue culpada ella por la muerte de Renly. Obviamente era falso, pero pues nadie sabía, porque ¿quién le va a creer que una sombra mató a tu rey, ¿no? Entonces, pues básicamente muchos dudaban hace una temporada que Stannis hubiera muerto, porque ya sabes, la regla de si no vemos la muerte en cámara no pasó. Si no hay Pero cuerpo, no hay muerto. Es para que se la prendan así bien fácil. exactamente. Pero no, sí, nos confirmaron luego, luego que Stannis había muerto y que eso era pues innegable. Y también era necesario para darle paso a Jon Snow en su conquista por el norte. Que hay también un detalle que cabe vale la pena mencionar. Stannis sigue vivo en los libros, entonces, y sigue vivo en nuestros corazones como el verdadero rey del. No, bueno, nada que ver, el pobre. La verdad, con todo y el honor, cometió unas decisiones bastante equivocadas, que fue precisamente lo que lo llevó a su caída, tal cual. Pero bueno, ya eliminamos prácticamente a los Baratheon. Estaba también antes de él un muchacho, no bastardo propiamente, pero un hijo. Y ese tema sí me interesa tocarlo más adelante. Un hijo de Lannisters, aunque oficialmente era también el hijo de Baratheon, el buen Joffrey. Un muchacho, el actor es un alma de Dios. Curiosamente, de repente le Sí. mentan la madre porque el personaje lo interpretó tan bien, que por eso como que les daba como que cuscús, porque lo llegas a odiar al maldito mocoso, lo cual es yo creo que bastante, bastante loable, ¿no? Digo, no que lo odie, sino el personaje. De ahí pasamos Sí. a otra de las familias. Los de las florecitas siguen por ahí. Y ahí teníamos una reina, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ah, Olena. Sí, es Olena, ¿no? Ajá. Olena. Ay, es que los nombres, hijo, están. Es una muy buena tarea aprenderte todos los nombres de Game of Thrones. Pero bueno, esta reina, básicamente, la anterior temporada se quedó sin reino. Ajá. Básicamente, en esa época, bueno, en esta época ficticia que realmente está como inspirada como en la Edad Media, más o menos, cuando te quedas sin descendencia, pues básicamente ya valiste. O sea, no tienes a nadie a quien darle tu reino. Y lamentablemente para ella, Cersei se encargó de destruir no solo a su hijo, sino a su nieta y a su nieto, en una hermosa explosión con fuego valyrio, en el septo de Baelor, en la anterior temporada. Así que esta reina no le queda nada y lo único que está buscando es venganza por fuego y Y sangre. curiosamente, ahorita que lo mencionas, bueno, quiere venganza en particular contra una familia que ha sido de Gandallas. Actualmente quedan, creo que nada más dos repre no, tres representantes con aspectos muy distintos, dos de ellos con una relación muy cercana, tan cercana que literalmente uno está dentro del otro la mitad del tiempo en esta temporada. Y estamos hablando de los Lannisters, pero ellos vienen, yo creo que el mejor Lannister, aunque de repente se le criticaba, era al que yo decía Tata Lannister, que era el papá precisamente de estos dos muchachos, porque pues él es el que sabía cómo manejar el changarro, literalmente era como la mano del rey, era el que sabía cómo manejarlo. Pero nos quedan dos descendientes, que ¿quiénes son esos desgraciados? Perdón, tres descendientes, que son los que están vivos todavía. Cersei Lannister y Jaime Lannister. Bueno, en este aspecto ellos dos, que son mellizos, sí, bueno, tenemos el típico caso de padre consentidor de mano dura que no crió a sus hijos bien, Cersei con delirios de grandeza que siempre pensó que merecía más de lo que tenía por ser mujer, bueno, y que se le negaba por ser mujer, y Jaime, que buena persona, o sea, tiene como estos ideales no nobles que siempre quiso mostrar al ser caballero y al ser pues sí, o sea, como el representante de su casa, pero fueron muy distorsionados tanto por la manipulación de Cersei como por la manipulación de su padre. Entonces es una triste historia realmente. Si no la odiáramos tanto a Cersei por todo lo que ha hecho estas últimas temporadas, creo que podremos ver una y por venir que ya hablaremos en las teorías. Pero bueno, hablábamos de tres Lannisters. El tercer Lannister es Tyrion Lannister, que es otro caso muy especial de esta interesante psicología en la familia Lannister, que es el hijo rechazado, el que siempre fue muy inteligente, pero que su padre nunca quiso por ser una persona, pues, de estatura baja, de cara deforme. Bueno, porque si bien aquí tenemos al actor, Peter Dinklage, Dinklage, bueno, él, Él, así. que es pues bastante bien visto al comparación al menos del libro, que literal era con una nariz muy grande y un ojo más grande que el otro y cara deforme, y más cuando fue la batalla la batalla de la segunda temporada que tuvimos en el capítulo 8. Ahí se supone que le cortan la nariz a Tyrion Lannister. Aquí nada más fue una rajadita muy estética, así que cruzaba la cara, pero en el libro aún quedó más feo. Entonces, tenemos este personaje que fue rechazado de su familia y en la búsqueda de tratar de valer algo o de ayudar a la gente que gobierna a ser un buen dirigente. En los libros todavía no llegamos ahí, pero en la película, digo, en la serie, él ya llegó con Daenerys Targaryen y él acaba de ser nombrado justo el último capítulo de la anterior temporada, la mano de la reina, es decir, el ayudante, la mano derecha, quien se va a encargar del reino cuando ella no pueda, y pues básicamente es un vicepresidente, pero con muchísimas más responsabilidades. Y con la ventaja de que él ya ha ejercido ese cargo de manera previa, no muy bien, o sea, porque es demasiado noble como para poder manejarlo a nivel política, y eso se vio, Sí. pero de hecho eso fue lo que le ayudó a que cierto consejero que ha estado por ahí tejiendo su telaraña de intrigas logre manejarlo. Concretamente los Stark no mencionamos a los sobrevivientes, porque finalmente tendremos la reunión de todos. Ya habíamos mencionado a Juanito, Juan Nieves, a Jon Snow, que es uno de los principales. Tenemos a Sansa Stark, perdón, a Sansa Stark, probablemente aquí me vengan a reclamar su grupo de fanses, que ahorita vamos a hablar del desarrollo antes de hablar de las teorías, porque yo creo que fue muy adecuado. Igual tenemos a la maldita mocosa psicópata, ¿te acuerdas cómo se llama? Ay, me encanta Aya. Bueno, creo que casi todos nos cae increíble Aya. ¿A quién no le gusta ver a una niña de 12, 13 años convertirse en una asesina de, básicamente, de las artes místicas? Es awesome. Sí, porque eso es lo que todos queremos ver, que un maldito mocoso se llegue a esos niveles, muy bien. Ah, bueno, y ahí nos está faltando algún otro Stark. Sí, Bran Stark, Exactamente. el de Three-Eyed Raven. Exactamente, el cuervo de tres ojos y probablemente el más poderoso de todos, ya que él es el heredero de no una tradición propiamente, pero sí de una especie de guardianes que me atrevería a catalogarlos dentro del reino de Game of Thrones. Saludo a todos los que nos están viendo, ya tenemos tanto el buen Amra que ahí nos está dejando comentarios en Facebook, el buen Wookie también que nos está, ya está spoileando porque vamos a hablar de unas cosas, Super Ellis 21 en YouTube, perdón que use sus nombres precisamente como están en redes sociales, pero es como me están apareciendo, gracias por los comentarios. Y bueno, de las familias prácticamente son las importantes, pero nos está faltando una persona que no tiene familia y es probablemente el personaje femenino más poderoso en este momento y una de las, yo creo que actualmente es curioso cómo se dio todo el manejo. Porque ya actualmente pasamos del heteropatriarcado opresor al femomatriarcado opresor, probablemente, si consideramos a esta Cersei. Pero tenemos del otro lado a la otra monita, que ¿cómo se llama? La güerota. Daenerys Targaryen. Ella, Creo que, digo, si bien hemos tenido muy buenos desarrollos de personaje, digo, creo que ninguno de los que son principales en este momento son los mismos que vimos el primer episodio de Game of Thrones. Creo que Daenerys ha tenido como el aprendizaje más completo. Tal vez en la serie ha tenido como algunos tropiezos, sobre todo cuando la tienen como que tenga que aprender las cosas muy rápidamente. Pero al menos en el libro sí es la que ha tenido que aprender, porque básicamente las situaciones en las que han estado no le han dejado de otra. O sea, ya no ha tenido como Arya, o sea, como pensar qué va a ser de su vida, o como Sansa, que si bien aquí también la serie como que forzaron un poco su trama a que participara más, en el libro ella está aprendiendo como muchísimo más de cerca el arte de la política, de cómo manejar las casas, cómo manejar las personas. Pero Daenerys tuvo que aprender todo eso y lo tuvo que aprender rápido y por golpe tras golpe tras golpe y perdiendo a gente cercana a ella. Pero sí, definitivamente es una transición que tanto Game of Thrones como los libros han hecho poco a poco, o sea, como la guerra va matando poco a poco a los hombres, a los que se supone que tienen que gobernar y ser la guía de sus pueblos y han dejado a sus reinas, básicamente, controlar de Westeros. Pero curiosamente es lo que pasa en prácticamente todas las guerras, los que se van a combatirlas, o sea, los que sacamos la casta por allá somos los machines, y pues quienes se quedan en la casa a gozar de los beneficios. No, no, no, no. Ojo, porque aquí hay algo que sí me interesa mencionar, que lo platicamos de hecho en uno de los programas previos, precisamente estaba Héctor, si no me falla la memoria, porque hubo unas escenas que fueron bastante mencionadas, no solo porque salían, eran sexosas, en el cual se criticaba bastante lo que pasaba con Sansa Stark. La secuencia concretamente de la noche de bodas con Ramsay. Recordemos que Ramsay era un tipazo, súper buena onda, por eso siempre lo ponen de villano. Ahora en Inhumans va a ser el personaje, el hermano del rey loco, que yo creo que le queda muy bien. Pero pues imagínate la noche de bodas con alguien que es bien sádico y pues obviamente con una señorita que hace poco declaró que literalmente tuvo su iniciación en temas sexuales, al menos a nivel de texto, gracias a Game of Thrones, ya que ahí se enteró en base a los guiones cuando era todavía una linda adolescente acerca de lo que podía pasar. Pero sin embargo, eso le ayudaba al crecimiento de personajes y curiosamente, tú ahorita lo mencionabas, Edith, yo creo que eso ha pasado con todos. Por ejemplo, con la mocosa asesina, la niña psicópata, imagínate que en una historia te presentan una niña asesina que tiene sed de venganza y tiene sus poderes ninja místicos y está matando gente. Y dices, ah, pues es un personaje tal vez muy cool. Sin embargo, cuando ves el desarrollo de que ella empieza a ganar el spotlight desde que ve cómo matan a su padre y de que ella de entrada siempre tuvo el conflicto con su hermana, con Sansa Stark, porque una era como que la modosita, la que quiere actuar de acuerdo a las normas sociales y la otra era exactamente todo lo contrario. Ella así como que yo libre, yo por mi camino, como el viento andaré. Y resulta que tienen ambas desarrollos muy interesantes, todos a través del sufrimiento. Lo mismo pasa con Daenerys, con Dany, porque ella también, ¿cómo la presentan al principio cuando tiene a su hermano? Su hermano literalmente la da como un tributo a Khal Drogo, porque él quería ejército y pues qué tal que concedes a tu hermanita, imagínate, literalmente estaba prostituyendo a su hermana por el reino. Entonces, creo que todo ese desarrollo, y vamos ahorita ya contigo, Edith, ha sido muy interesante porque sin él no tendría peso las posiciones que tienen al menos estos personajes. ¿O tú cómo lo ves? No, sí, bueno, y recordemos que en la serie nos están presentando personajes de 20, 22 años, 18 tal vez, mientras que en el libro Daenerys tiene 12, 13 cuando la vende a Khal Drogo. Exacto. A mí lo que me ha molestado de estas escenas, no tanto la de Sansa, o sea, la de Sansa la entiendo por la situación en que la pusieron. Realmente en el libro Sansa no está ahí, Sansa sigue en la casa de los Arryn. Con Littlefinger, pero aquí decidieron ponerla en los zapatos de, si no mal recuerdo, era como la hija de su ama de llaves, que los Lannister la venden a Ramsay Bolton como si fuera Arya, y Ramsay Bolton les cree, y entonces maltrata a esta niña y le hace cosas horribles. O sea, tal vez nunca sabemos bien qué le hace, porque no tenemos un punto de vista de Ramsay ni de la chava, bueno, de la niña. Pero sí sabemos que la maltrata y que casi la mata, básicamente. Entonces, obviamente, al poner a Sansa en los zapatos de esta hija de ama de llaves, obviamente le iban a maltratar, obviamente. Y creo que se vieron muy muy buena onda, o sea, no vimos nada del maltrato que le hace Ramsay a Sansa, o sea, vimos, sí, tal vez sí lo peor, pero no fue mucho. El problema de Game of Thrones es que los escritores luego tienden a ser muy selectivos en qué quieren cambiar y qué no, y con qué razón. Por ejemplo, Daenerys, tú mencionabas que al inicio sí la vende su hermano, sí la vende con un salvaje, entre comillas, pero por ejemplo, en el libro, Khal Drogo le pide permiso a Daenerys antes de tocarla Era un caballero. en la noche de bodas. Ajá, y hasta que ella le da permiso, él es cuando la toca. No quiere decir que Daenerys se la pasara bien ya de todas las noches que seguían. O sea, ella la sufría y ella no entendía bien cómo quería Khal Drogo complacerse a sí mismo y complacerla a ella. O sea, ella tuvo, igual que en la serie, buscar ayuda a agarrar su poder femenino en el sexo y transmitírselo a Khal Drogo. Pero ese pequeño detalle donde Khal Drogo sí le pedía permiso, eran como cosas que tal vez los escritores, los showrunners dijeron, no, pues es que para que vean que es un salvaje, pero poco a poco se dan cuenta que tiene un gran corazón. Así como, no, tal vez sí nos dábamos cuenta que era un salvaje cuando toda su tribu va a violar mujeres y matan gente y todo, pero tal vez podíamos, no. Podemos mostrar el consentimiento, ¿sabes? Entonces son esas pequeñas decisiones que creo que son a los que muchos les causan problemas. También tuvimos algo así con la escena cuando Jaime viola a Cersei en el trono. No, más bien, perdón, en el funeral de Sí, de Joffrey precisamente. De Joffrey, sí, fue de Joffrey. Y entonces son esas cositas que en los libros están muy bien realizadas porque tienen mucho contexto con los personajes y en la serie como que para nada más como choquear o como para hacer público, pues ya decíamos, ¿cuándo fue el primer desnudo en Game of Thrones masculino? Creo que fue hasta la anterior temporada, cuando Cersei caminaba por su The Walk of Shame. Y eso no me acuerdo muy bien. O sea, tal vez No, vimos ha algún habido otro antes, antes. recordemos que estén. Bueno, tampoco me voy a poner a defender cosas porque aquí pues, tampoco no es la cuestión. Y no es por hacer Sí. comentarios sexistas, sí ha habido desnudos. Y por ejemplo, en el caso de vejaciones, en la que se ha ilustrado de una manera más concreta y hablado más explícitamente, recordemos que no ha sido contra una mujer, sino ha sido contra un hombre. No sé si te acuerdas que La alguien de Tion. le. Exactamente. Sí, Theon Greyjoy, que también ha sido interesante ese personaje y sí lo han maltratado mucho también. Sí, no, de entrada Pero sí, y digo, sí, no nos vamos a poner a discutir eso, digo, nadie puede hacer, ¿cómo se dice? Ese artículo, no sé si tú lo leíste en Twitter, creo que tú lo pusiste, de que nadie puede hacer el sexo y desnudos como American Gods. exacto. Entonces, sí, ni modo, o sea, es algo con lo que tenemos que vivir lamentablemente, pero y no nos deja dejar de disfrutar el show, definitivamente. Ajá. Y bueno, nada más para recalcar, recordemos que es una adaptación, porque entre las grandes cosas que no se han incluido, yo creo que el peor momento fue precisamente en la primera temporada. En la adaptación de la novela nos perdimos de una mega batalla que nos encantaría ver tal vez después, ahora que ya tienen el presupuesto y la confianza, la guerra entre los Lannister, el primer enfrentamiento entre los Lannister y los Stark. Ese jamás lo vimos porque Claro, todo lo cuando capturan vimos. a Jamie. Exactamente, no lo vimos porque estaba desde el punto de vista del buen Tyrion, y resulta que pues lo dejan inconsciente y pues por eso ya no No, vimos y nada. aparte, ahí los fans se sintieron muy decepcionados porque había una gran escena con el lobo, con Grey Wind. Exacto. Entonces, Grey Wind, que era el lobo de Robb Stark, para los que no se acuerden, literal iba deshaciendo, o sea, deshaciendo gente, quitando cabezas, así de una matazón increíble. Entonces, también fue una de las razones por las que no vimos esa batalla. Ahorita que lo mencionas, y yo creo que ya ahorita vamos a empezar a hablar a especulaciencias y algunas de las preguntas que no han sido respondidas. Ahora sí que de los 10 que me quedaban, de los 10 perritos que teníamos, ya nomás me quedan dos. Y solo hay, Sí. explícitamente solo hemos visto a uno que es Ghost, que curiosamente el mismo George R. R. Martin tiene un perrito, un cachorro, que es también se llama Ghost, es albino, bueno, es todo blanco, así bien bonito. Ay, ternurita. Pero Nymeria creo que se llama, el de Arya Stark, Nymeria, que no lo hemos visto y en las novelas sí ha estado bastante activo. De hecho, ahí sí he estado mencionando. Acá no, y yo soy de los que están esperando su regreso triunfal. Aunque sería un poco raro, tal vez se lo van a brincar completamente. Porque ha estado No, ¿cómo acumulando. crees? Ha estado literalmente acumulando a la Ojalá no. perrada. Entonces, Imagínense esta lobita que... Ah, es que también hay un detalle que es por lo que creo que se lo han brincado. Arya también tiene la habilidad de transmitir, hacer el dwarfing. El twerking es otra cosa. El dwarfing para transmitir su mente a su perro. De hecho, técnicamente todos los Stark, al menos de esa camada, sí, de esa camada, han tenido esa habilidad. Aunque el que más le ha estado explotando y es el más interesante de todos y el más poderoso es el buen Brandon Stark. Efectivamente. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a lo que creemos. ¿O crees que se nos está olvidando alguna familia? Bueno, están los Tyrell, que ya mencionamos que están buscando venganza. Están los Greyjoy. Faltaron los Greyjoy. Qué bueno que lo mencionas. Uh-huh. Que tienen dos representantes del lado bueno y uno del lado malo. ¿Quién es el malo de Malolandia? Euron Greyjoy. Básicamente es el tío de Yara, ¿se llama en la serie? Así es. Sí. Y de Theon Greyjoy. Básicamente, él es un personaje muy interesante en el libro porque tiene esta onda como... Es como un pirata, pero un pirata de cosas místicas de Game of Thrones, se podría decir. Uh-huh. Entonces, él tiene en control muchas cosas que van a ser como parte clave de los dragones, básicamente. Él tiene lo que es un cuerno que se supone que controla a los dragones cuando uno los sopla, pero cuando esa persona los sopla, básicamente muere quemada por dentro. O sea, mientras lo va soplando, tu cuerpo estalla en llamas. O sea, es como un poco interesante, pero por eso él cree que puede controlar a los dragones y puede hacerse de un dragón. Básicamente él gana el poder convirtiéndose en el rey de los Greyjoy, bueno, de esa comunidad, por una votación, se podría decir, enseñando que él puede traer oro, riquezas y poder. Theon y Yara pierden y se tienen que huir. En este caso, en los libros, creo que ellos siguen viajando y también Euron. Pero aquí en la serie ya vimos que Yara y Theon llegan con Daenerys, le propone hacer un trato y ella acepta. Y Euron se queda como que nada más va a tener como los 1,000 barcos para poder hacerse de Westeros. ¿Qué? Y digo, ya que pasemos a las especulaciones, ahí vamos a ver hacia dónde va esto, porque va a estar muy interesante y ahí es cuando vamos a ver básicamente los nuevos equipos que se van a enfrentar. Entonces, que un detalle que vale la pena mencionar, hay dos cuernos, ahorita les voy a mencionar del otro que está por ahí, que se puede especular que es el que era el mismo, pero acá ya estamos suficientemente avanzados que no. Cuando se hace la coronación propiamente de los Greyjoys, de los gozos grises, me gusta que así lo hubieran traducido al español. Me encanta porque básicamente le hacen un bautizo en el cual casi lo ahogan y yo era de los que no, porque ya se quede ahí el desgraciado. Pero curiosamente, en el reinado de esas islas, creo que son de los más democráticos, de los más prácticos, porque ahí no discriminan a las mujeres. O sea, de repente sirve el recelo de que como que esta muchachita la quieren poner de monarca. Y resulta que no, o sea, sí han tenido mujeres al mando en ese lugar. Aquí llega de Gandalla y llega con las promesas de que yo tengo tanto el cuerno, que no lo han presentado propiamente en la serie de televisión, pero él llega con las promesas de que yo sé cómo hacerle para conquistar a la reinita que va a tener todo y por eso vamos a llegar a la grandeza que merecemos nosotros los piratas de acá. Mientras que esto curiosamente se está traslapando porque con quien se podría terminar asociando es con otra reinita, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Pero antes de eso, tú mencionaste un cuerno que él tenía, que es un cuerno místico para controlar dragones. En las novelas se especificaba que tal vez tenía que ver algo con el Horn of Winter, que sí ya apareció concretamente en la serie de televisión, creo que es en la segunda o en la tercera temporada, donde el buen Sam se lo encuentra. Y si es cierto que este es el Horn of Winter, tiene una habilidad muy impresionante porque al solo soplarlo puede hacer que se caiga el muro. ¿Y el muro de qué es de lo que nos ha estado protegiendo todo este tiempo, Edith? De los White Walkers. Exactamente, de los Caminantes Blancos. Los Caminantes Blancos. Entonces, sí, no, y digo, a pesar de que Game of Thrones ha quitado, bueno, la serie de Game of Thrones, bueno, los libros tienen otro nombre, pero bueno, ha quitado mucho del misticismo, ha dejado como más como los datos reales y la política y las matanzas y todo esto ha quitado mucho de la magia de Westeros, ya lo decías tú con Arya, que también ella puede soñar con Namiria y cosas así. Creo que se me fue lo que iba a decir, maldita Creo sea. que se te fue y ahorita lo alcanzamos. Han eliminado algunos elementos de la magia, pero hay otros que los han estado dejando de manera estratégica, porque Sí. eso tiene que ver también con Bran, porque con Bran hay una que estaba telegrafiada y revisen los episodios, yo se los decía desde el principio prácticamente. Cuando le anuncian que no va a poder caminar, pero va a volar, pues para mí no es únicamente como el cuervo, ya que él podría ser una de las tres cabezas de dragón, que es una de las No, ¿tú leyendas que crees vienen por ahí. que es? Yo tengo otra teoría, ¿eh? Yo tengo otra A teoría. ver, Tengo otros datos. vámonos sobre eso. Y bueno, nada más para ilustrar, yo tengo otros datos. Oye, te vas a hacer un recuento, vete con el peje o qué onda, ¿no? Los Targaryens tienen un sigil muy, muy particular y que tiene que ver con alguna de las profecías que se han estado manejando. Lo estoy buscando precisamente para ilustrar. Y se menciona un dragón de tres cabezas. Su eslogan o su lema es el Fire and Blood. Y si ha estado especulando sobre quiénes son las tres cabezas, hay dos que están prácticamente anunciadísimas. Si fuera por sangre, serían tres. Y tal vez yo ahí, tal vez sí estaría inclinado a ponerme de tu lado. Pero pues vamos de una vez a especular sobre esto. ¿Quiénes crees tú que sean las tres cabezas, Edith? Bueno, para darles un poco de historia rápido, nada más, los Targaryen muchas veces sí han tenido tres cabezas en sus reinados. Empezó con, los nombres se me van, pero empezó con un Targaryen y sus dos hermanas, y cada uno tenía sus dragones, y ellos fueron básicamente los que conquistaron o reconquistaron Westeros. Entonces, bueno, están ellos tres, y en el fandom de Game of Thrones tenemos unas teorías. Que obviamente para recuperar Westeros los Targaryen necesitan ser tres. Entonces tenemos a la primera, que es Daenerys Targaryen, que como ven, ella, bueno, no se dice cabalga, es ya right. Bueno, ella Sí, está como al comando del dragón, está se puede. cabalgando, bueno, está dragondando, sería la versión Dragondando, más está adecuada. dragondando con Drogon, que ya la aceptó como su jinete, porque también el dragón acepta un jinete nada más. No acepta a nadie más. Es Me como en estoy Avatar, confundiendo ¿no? de saga. Estás hablando de Avatar. No, estoy hablando de Eragon. Ah, no, ¿verdad? Pero bueno, y pues estamos buscando a las otras dos. La segunda que tú dices que es lo más seguro, obviamente estamos hablando de Jon Snow o Jon Targaryen, que justamente en el final de la anterior temporada pudimos ver en un flashback de Bran. Que él fue el hijo de la hermana Stark, esta Lyanna Stark, con este Rhaegar Targaryen. Ellos dos se escaparon, básicamente, estuvieron una hermosa luna de miel. La guerra empezó para recuperar a Lyanna. Pero ella no estaba siendo secuestrada, ella estaba voluntariamente con Rhaegar, siendo feliz y tratando de hacer un bebé, lo cual lograron, Tratando de claramente. hacerlo, no, le echaba muchas ganas, se concentraron en la Torre del Amor, The Tower of Love, por eso le pusieron así el nombre. Exactamente. Exactamente. Y lo lograron. Lo malo para Lyanna es que murió al dar a luz. Entonces Ned agarra a este niño, Lyanna le pide que lo proteja, porque obviamente este Baratheon, el rey, ¿cómo se llama? Rey Baratheon, el que muere. Bueno, el rey loco, nada más para establecerlos. Ahorita les voy a dar el nombre, denme 30 segundos. Bueno, él obviamente va a matar a todos los Targaryen, de hecho por eso desde un inicio él quería matar a Daenerys. Él decide, bueno, ella le dice que lo proteja, que pues lo considere como, pues lo, sí, lo cuide, que no lo maten. Y bueno, para fortuna de Ned Stark, el niño salió, no salió con pelo morado, digo, con ojos morados ni con pelo blanco, salió muy parecido a los Starks. Literal, en los libros ellos dicen que Jon y Arya son los más parecidos a lo que es la estirpe Stark, porque lo que es Robb, Sansa, Bran y Rickon, ellos se parecen más a su madre, a Los los. Erin. A lo, ajá. Entonces, básicamente, ahí nos dimos cuenta de lo que muchos estábamos especulando desde hace mucho tiempo. Yo soy muy nueva al fandom, que tendré como 2 años de haber leído los libros. Pero todos los que llevan especulando 10, 15 años pensaban que Jon Snow tenía sangre Targaryen y al parecer sí la tiene, por lo cual todos estamos muy emocionados porque eso quiere decir que es la segunda cabeza del dragón, lo cual quiere decir que le pertenece un dragón, algo que tal vez podríamos ver ya esta temporada. Digo, especula ciencia. Y la tercera teoría, o la tercera cabeza del dragón, muchos dicen que es Tyrion Lannister, efectivamente. Tyrion Lannister, ¿por qué van a decir todos ustedes? Bueno, porque se supone, las historias cuentan, que el rey loco, le gustaba mucho la mamá de Tyrion. Bueno, perdón, rápido. El rey loco y Tywin Lannister eran muy amigos. Ellos, eran como Ned Stark y ¿cómo se llama el rey? Se me acaba, no me acuerdo. Rhaegar, no, espérame, Rhaegar era el chido. Baratheon, ¿cómo se llama Ah, no, ah, espérame, Don Baratheon. Don Baratheon, bueno, no, espérame, ahorita. Ah, preparamos súper bien el episodio, como pueden ver, es que son tantos nombres y tantas familias. Rob Baratheon. Rob Baratheon. Era Robert Baratheon. Robert Baratheon, maldita sea, ok. Como Robert Baratheon y Ned Stark eran muy amigos, también Tywin Lannister y el Rey Loco eran muy amigos. Cuando ti, este Ty, no, este, ah, Tywin se casa con su esposa, ahí que no me acuerdo cómo se llama, se dice que el Rey Loco le tenía como, pues le echaba a los perros, como comúnmente se dice. Entonces la teoría es que en una de esas, el rey loco sí viola a la madre de Tyrion, o bueno, la esposa de Tywin, y de ahí sale el nacimiento de Tyrion, que es por una de las razones que Tywin odia tanto a su hijo, porque piensa que, o más bien está casi seguro que no es de él, que es un hijo de Targaryen, básicamente. Entonces, esta teoría se refuerza en la anterior temporada, si no mal recuerdo, cuando Tyrion le quita los collares a los dragones, porque dejan los dragones que se acerquen a él. Muchos dicen, y creo que es una de las teorías que apoyo yo, que es porque olieron parte de su sangre Targaryen y que en sí es lo que les permite un poco controlar a los dragones, porque vienen de la vieja Valiria, y él es la tercera de cabeza de dragón. Lo cual quiere decir que él también va a ser digno de cabalgar bueno, de dragonear uno de los dragones. Sí, si es por Y sangre que sería tal lo que le vez toca. podemos ver esta temporada también. Pero sí, es un detalle. Si fuera por sangre, por cierto, saludos al buen Iván que nos está dejando comentarios, y tanto en Facebook como en YouTube. Y él hace la mención de que todas las mamases de estos tres personajes, todas murieron al dar a luz. Entonces es lo que tendrían en También. común. Entonces, nada más aquí hay un detalle, bueno, nuevamente es de las teorías más exploradas, nuevamente ya saben que a mí eso como que no me fascina, pero antes de hablar de eso, Rob, ustedes tal vez lo conocieron en la serie, un detalle que tiene George R. R. Martin es que te construye mitologías y te construye mundos y te da antecedentes de todo, hasta en la misma comida, o sea, hay una explicación por qué los tazones de sopa de pan son tan populares en el norte sobre todo, y es porque bien, o sea, en serio que eso lo pueden encontrar hasta en los cuentos que he escrito acerca del universo de Game of Thrones, así de clavado está. Y nada más para que se den una idea, Robert Baratheon, él era alto, fuerte y súper atractivo en su momento, no fue como el gordo borrachín que conocimos después, y era de los pocos que podían levantar un Warhammer o un martillo de guerra como el que se está ilustrando acá. Esto ya son imágenes de fanfiction basados en las imágenes que teníamos, pero este era precisamente el sucesor, el que llega a destronar por cuestión de amor, porque ese es otro de los grandes detalles, al mismísimo Rey Loco, que sigo sin encontrar el nombre, pero ahorita se los planteamos. Ah, es Pero que ahorita no puedo buscar. un detalle muy particular, porque cuando se reveló también lo que es la estirpe de John, se menciona también cuál podría ser su nombre, que ese ya lo vamos a conocer, y ese tendría que ver precisamente con el nombre de uno de los monarcas más queridos de los Targaryen, porque nunca fueron todos malos, y es Jaehaerys Targaryen, que es el nombre del rey más próspero, que es el que le es precisamente lo que le dice al oído su madre, Lyanna, en el lecho de muerte. Antes de decirle, prométeme que lo vas a cuidar, también le dice el nombre que tendría su hijo. ¿Pero eso ya es oficial o sigue siendo teoría? Ya se ha visto en el sentido de que hay, o sea, es así como que, ah, vimos un tráiler y se ve como un textito y se ve como mueve los labios, pero prácticamente es un hecho que va a estar ahí. Estamos especulando, si quieren un programa serio en el cual se haga un análisis, espérense a que veamos todo el programa, a partir de ahí ya lo podremos mencionar. Y un detalle que precisamente Iván nos está mencionando y que es muy pertinente, en el caso de los Targaryen tienen una característica muy particular que tú ya mencionabas, que son güeritos platinados y pero aquí es la mezcla muy particular porque Tyrion es rubio, pero los Lannister también son rubios. Entonces por ahí era como de que no era tan despistado, perdón, tan descarado que Pero pudiera se serlo. supone, claro, pero se supone que los Targaryen son rubios tirándole a blanco, ¿no? Platinados, También, exacto. entonces. Pero, y aquí es la cuestión, sí. Recordemos que también una de las grandes características que tiene Game of Thrones y George R. R. Martin en particular es que de repente te está planteando la historia y después te va a dar la vuelta porque por donde tú creías que era, pues no va por allá. De ahí es donde yo menciono, entre las grandes especulaciones y rumorologías que se están planteando es que uno de los dragones de Daenerys va a caer en combate. Y porque ya tenemos tanto el fanart, que eso no tiene nada que ver con lo que va a pasar, un White Walker, sería un White Flyer, mejor dicho en este caso, un dragón dominado por el Rey del Norte. Bueno, no por el Rey del Norte, el Rey de la Noche, The Night King. Entonces, eso nos dejaría dos dragones, ahí no habría tanta bronca en que dos de los personajes que ustedes mencionaran fueran las cabezas, pero ¿cómo podrías retomar el control del que está en tu contra? Ahí tiene mucho que ver ya la fuerza y el dominio particular que tiene Bran de poder, él sí se ha metido no solo animales, suena un poco sucio eso, pero se ha podido meter en su momento en el cuerpo de Hodor, sigue sonando muy sucio eso, su mente se logró transferir dentro de la conciencia de Hodor para controlarlo, por lo cual podría hacerlo con un dragón. Entonces yo por eso me iría más a que fuera él uno de los, así como el profesor Javier controlaba, bueno, mandaba instrucciones, él tal vez podría estar, además de con el conocimiento, controlando un dragón, y se me haría más fácil eso a que fuera Tyrion, porque pues, Tyrion está chaparrito y como que pues, como se acomoda, y no se vería tan imponente el chaparrito por allá, pero eso es nada más de mi cosecha, ¿no? No, sí, podría suceder, porque vemos justo en último tráiler vemos fuego justo cuando Jon Snow va a estar rodeado de todos los White Walkers y también lo vemos en lo que va a ser una de las batallas importantes de esta temporada, entonces sí, tiene sentido, pero no, yo me voy que es Tyrion, Jon Snow y no van a morir los dragones porque yo lo digo. Ajá, sí, perdón, sería muy triste ya. En tu fanfic lo puedes hacer, échale todos los feels que quieras, Edith. Pero hay un detalle muy, muy, muy particular. Ahorita estoy buscando también el trailer para ilustrar con algunas de las secuencias que estamos especulando. Pero también tenemos el conflicto entre los grandes reyes. Vamos a tener en esta temporada dos grandes batallas, no solo una. Recordemos que solamente era en el episodio 8 en el que se teníamos los grandes madrazos. El 9 era como para el setup y el 10 era como limpieza y pues pasamos a lo que sigue. En las dos últimas temporadas se han extendido todavía poco más. Hemos tenido mayor espectacularidad. Y aquí en esta temporada que solo es de 7 episodios, ¿es de 7 o es de 8? Esta temporada creo que es de 7, porque si no me falla la memoria, vamos a tener una gran batalla naval entre quiénes y quiénes, por lo que hemos visto, Edith. Bueno, Dan, no sé si prefieras primero decir quién se va a liar con quién para decir quién va a tener la batalla naval. Es que precisamente eso es lo que nos da la pauta, Edith. Bueno, lo que se está especulando mucho es que, bueno, sabemos por las fotos que se han liberado del set que va a haber una alianza entre Jon Snow y Daenerys, o sea, eso ya está hecho, se ve en el trailer casi casi que ellos ya se van a reunir. También por los trailers vemos que una fuerza entra a King's Landing, que no son de los Lannister, por eliminación, sabemos que es Euron Greyjoy. Entrar y va a saludar a Cersei. Probablemente Cersei no acepte la propuesta de matrimonio porque Cersei obviamente no se va a casar con Euron. Pero probablemente van a llegar a un acuerdo. Y este acuerdo entre Euron y Cersei va a hacer que Euron vaya a atacar a Daenerys, probablemente a Dragonstone, que es donde ella se va a guardar como primer como el primer lugar donde entra Westeros. ¿Y quién los va a defender? Va a defenderlos tanto esta Yara y este Theon Greyjoy. Esa es como la primera de las batallas que vamos a ver. Vamos a ver una batalla naval entre tío y hermanos. Todo apunta por los trailers. Ahí sí ya no sé tú cómo lo veas, Dan, pero que probablemente pierda a Theon Greyjoy y su hermana. Sí, de hecho es voy a poner yo ahorita un poquito el tráiler de fondo nada más para ilustrar y hablar de algunas secuencias. Bueno, antes de hacerlo, porque igual con eso podríamos basarnos para especulacienciar todavía más, pero sí, porque de repente se plantea que uno de los personajes tiene que haber caídas por el bando de los buenos, tampoco tiene que ser todo tan hermoso, y sobre todo porque cierta señorita quiere regresar finalmente al lugar de su nacimiento, entonces le interesa más que ya lleva cuántas temporadas sin llegar a Westeros, para ella sería más importante llegar a Dragonstone, que es precisamente el nombre que le da a este episodio de nosotros y al primer episodio de Game of Thrones de esta temporada. Ya tenemos el nombre de los primeros tres episodios y también ahí se maneja. De hecho, vemos el trono de Dragonglass, el trono de obsidiana. Y recordemos que ahí antes estuvo otro tipazo que mencionábamos hace rato de los Baratheon, que estuvo ahí pues ahora sí que bastante tiempo. De hecho, era su bastión y su territorio. Y tendremos otra gran batalla que tiene que ver con, ahora sí que contra los Lannisters, pero eso igual ya lo empezamos a mencionar ahorita hablando de los trailers. Nuevamente saludos a todos los que nos están viendo. Adelante, perdón, Edith. No, sí, y nada más que también, digo, también ya lo, tal vez lo íbamos a mencionar ahorita en los trailers, pero también Dragonstone es un lugar muy importante para la batalla de Jon Snow, porque ahí sabemos que hay mucho Dragonglass, que es básicamente es obsidiana, y exacto, la obsidiana es lo único que logra matar a los White Walkers. Entonces sabemos que Jon Snow necesita obsidiana, y necesita eso para derrotar justo al enemigo que se acerca. Entonces también es un lugar importante para la serie, tanto para la pelea con el norte como para con la pelea con el sur. Porque recordemos que una de las cosas que se mencionan en el tráiler, y yo creo que ahorita ya lo corro después de esta mención, no es cierto, que tiene que ver directamente con el hecho de que son muy pocos los elementos con los cuales se puede derrotar a uno de estos espectros zombies caminantes que tenemos allá. Uno de ellos es precisamente el Dragonglass, que el buen Sam ya demostró que con esos podía echarse a uno de los weird, de estos zombies blancos. White Walkers. De los White Walkers, no, pero tiene otro nombre, son como Dweirds o algo así, se me fue. Bueno, qué buen programa tan investigado tenemos, bueno, ya. Pero la otra sí, es precisamente el acero valeriano, del cual es muy escaso, tan escaso que quedan alrededor de 200 de espadas, de las cuales una es precisamente la que tiene Jon Snow. Hay una daga que ha estado mostrándose de manera prominente en los previos que Arya Stark tiene, que es una daga que originalmente tenía Littlefinger, por lo cual ahí vamos a especular más adelante. Sam tiene una espada que era la de su familia. Los Lannister, después de haber derretido Ice, la mega espadota de gigantes casi casi que tenían a Stark, dejaron dos. Una la tenía Jaime, pero se la heredó a su mejor amiga y compañera, y a quien le preguntaba, oye, como que estás guapa, ¿no seremos parientes? Porque estamos ahí, me siento atraído para ti. ¿Quién más tiene de las que han aparecido a cuadro? Ah, la otra, Joffrey tenía una, pero lo enterraron. No, Joffrey, la espada que él tenía, la tiene, enterraron con, en teoría se la pasó a su carnalito, con el cual también lo enterraron, por lo cual, a ver si la desempolvan, porque no ha aparecido sí, a cuadro. Sí, creo que sí se ve en el tráiler. Se ve que la tiene Jamie. Ah, ok. Y ahora vamos a ver precisamente para desglosar. Bueno, tenemos de entrada, a ver si HBO y Warner no nos quitan este video, pero pues ya que. Y tenemos Arya, de hecho ya da como que el monólogo particular en Sansa. El cual... Sansa, perdón, tienes toda la razón. Jean Grey está aquí dando el monólogo en el cual es como que marca la pauta para la reunión de los Stark. Y está dándonos como un recap de todo lo que está ocurriendo. Estamos viendo en el Reino del Norte y tenemos un escuadrón de los Alegres Bandidos que yo creo que es bien interesante quiénes van a estar para allá. Y esto que estamos viendo ahorita, ¿qué tiene que ver? Estamos viendo otro lugar y estamos viendo a Cersei. ¡Pausa! ¡Pausa! Exacto. Sí. A ver, nada más. La escena de Sansa es probablemente en lo que se terminó la anterior temporada. Ajá. Que es ella caminando lejos de Littlefinger. Porque he escuchado algunas teorías de que Sansa parece como que mató a Littlefinger. No. O sea, nada, se está caminando. Porque yo espero que por fin ya tenga un plan. Vamos a ver un poco de eso con ella y con Jon, cómo Littlefinger va a tratar de manipularlos para que los dos se pongan en contra. Creo que eso va a ser un poco de lo que vamos a ver en el episodio 3, porque ya liberaron una pequeña sinopsis de que Jon va a tener que lidiar con una revuelta. Pero bueno, ese es Sansa. La siguiente escena... lo más seguro es que ya sea Bran cruzando el muro. Y creo que eso es muy importante. Porque como sabemos, Bran ya tiene la marca del White Walker. Y cuando alguien que tenga la marca cruza el muro, la magia que tiene el muro va a dejar de funcionar. Entonces los White Walkers probablemente van a poder ya pasar y atacar el norte, básicamente. O al menos esa es una de las teorías que andan por ahí, no sé cómo veas tú. Borroso, pero eso tiene que ver porque ya se me está cansando la vista. No, efectivamente, Bran podría marcar lo que es la caída del muro, no necesariamente un cuerno mágico, cómico y musical, pero yo creo que más bien tiene que ver con Bran, y por eso pues lo dejaron marcado, literalmente lo lamió, lo chupó el diablo en este caso de Night King. Por eso para él es una onda de sí, te estoy persiguiendo, pero pues mira que no me estoy esforzando por eso. Ahora bien, ahora está, después de ver qué es lo que está ocurriendo en el norte, estábamos viendo en el caso de Cersei, que es la nueva reina absoluta en Westeros, y ella pues tiene una posición muy particular, que quien le está echando la competencia directamente es la otra reinita que estamos viendo en este momento, que está llegando a Dragonstone, que es lo que probablemente veamos en el primer episodio. Y aquí tenemos a Arya. ¿Qué onda con Arya? ¿Para dónde va ella? Arya va al norte. Después de matar a William Frey, básicamente ella va a tener que... también están estas teorías. Una era que tal vez iba ahora a matar a Cersei. Más probable es, por lo que vemos en los trailers, es que vaya al norte ya con sus hermanos. Bueno, más bien con su hermano y con su hermana, o sea, con su familia. Lo cual también podemos intuir un poco por el final del trailer, porque Sansa tiene un diálogo interesante ahí. Ella dice, es el diálogo del lobo solitario, pero cuando están juntos la manada sobrevive. Ese diálogo estuvo en el libro, pero en el libro se lo decía Ned a Arya, si no mal recuerdo. Así es. Y eso, ese monólogo era específicamente para explicarle que ella tenía que estar con su hermana y que ellas dos tenían que estar juntas y no separarse. Porque por muy diferente que fuera, que ellas dos fueran, hacían un mejor equipo que separadas. Podían sobrevivir juntas en lugar de estar separadas. Entonces, es muy interesante porque sí, vemos ya a Arya hacia el norte. Vemos a Yar-Yar. Y luego vemos... Arya. Ah, perdón, yo dije, ya, esto se mezcló con Star Wars, qué desmadre, ¿qué pasó? ¡Wow! Star Wars. No. Vemos a Arya ya yendo hacia el norte y tenemos ese diálogo de Sansa. Entonces, probablemente tengamos ya un reencuentro de las hermanas, pero creo que lo veo un poquito difícil. Pero ojalá sí. Probablemente sí. Dentro de los fanfictions y esas cosas, dices, pues qué chido que quien se quede en el norte conquistando todo sea precisamente la señorita Sansa y que tenga como su mano derecha la asesina desquiciada para que se encargue de todos y se las cobre de los que sufren. Desafortunadamente, el crecimiento de personaje que ha tenido Sansa yo creo que no la pone como uno de los favoritos. Además, lo que sí va a pasar es las maquilaciones, porque el mismo Littlefinger le ha estado metiendo la idea de que pues tú eres la reina legítima, tú tienes el apellido. Tú deberías de mandar, no tu carnal. Y ojo, porque tienes una combinación muy interesante entre todos, incluidos la mismísima Arya o el mismo Bran. Todos han sufrido como los Stark, como telenovela mexicana, han sufrido bien harto, pero en distintas maneras. Y el que todavía conserva la nobleza y la fe en todos los demás es Jon Snow. Entonces, y ese es su peor defecto, porque eso le ha pasado, él cree que la puede hacer, y el corazón le ganó cuando vio que podía tal vez rescatar a Rickon, y ahí echó por la borda el plan que tenía. Entonces, no es el mejor líder, pero sí es el mejor líder de campo, en combate y en batalla. No, y el problema también que va a enfrentar, que ahí sí no estoy muy segura qué va a suceder, que Bran va a regresar. O sea, ya lo vimos en el tráiler, se ve él ya en una silla de ruedas decente, como Dios manda. Pobre Bran, ya no lo van a estar arrastrando en una hoja de un árbol, no sé. Ya está en el árbol de la familia Stark. Ajá. Pero el problema ahí va a ser que Jon Snow puede perder legitimidad y tal vez ahí también viene un poco la revuelta. Obviamente, bueno, ahí creo que lo estoy forzando un poco, pero en el estricto sentido de la palabra, sí, Bran no puede caminar, lo cual lo hace menos apto, entre comillas, para liderar el norte o para volverse el rey, pero lo cierto es que es el verdadero heredero. O sea, él no es bastardo, y no es mujer, sí, tristemente. O sea, tristemente porque... No es bastardo y no es mujer. Sí, sí, creo que los únicos que heredan en ese sentido son los Martell, no. Sí, los Martell precisamente con las serpientes ahí no tienen problema, sí. Y lo mismo ocurría con los Greyjoy, o sea, son como que las sociedades más libres. De hecho, lo menciona de Red Viper cuando estaba vivo. Él mencionaba que pues yo no tengo los pedos en nuestra ciudad, no tenemos problemas de clases o de distinciones como ustedes los tienen. O sea, acá hombres y mujeres son iguales y eso era de lo interesante. El problema es que en el caso de los Martell, quienes están quedando pues no son precisamente las personas más brillantes. Claro, no, y menos en la serie, porque en el libro sí son inteligentes, sí son muy, o sea, tienen un plan muy, muy bien hecho y todo, pero en la serie, en serio que, o sea, se pasaron, no, no sea, las tres son unas inútiles y la mayor inútil de todas es su madre, así que no, no, sí, fue un poco triste. Qué Pero bueno, entonces curiosamente. en el norte podemos ver un poco esa pelea, o sea, de la gente que va a decir que Bran es el heredero y tal vez Jon. Pero te digo, creo que ahí ya lo estoy forzando un poco, pero puede haber algo ahí, o sea, Bueno, de no sé. entrada, Jon tiene la ventaja de que tiene la maldita, mocosa Mormont. Y perdón por lo de maldita, perdón, me disculpo. Ella es la gran lideresa. O sea, si por mí fuera, ella es la que debería de reinar el norte y todo, porque se los pone a todos así, pero al Y tiro. gana. No, Digo, sí. y Aparte ma tiene el nombre de una gran hija Stark. Exactamente, no, y ella se pone a todos, o sea, ella tiene a su edad tiene las palabras, sabe que puede requerir del consejo, de hecho siempre la veías a ella con los dos consejeros, con su maester y su jefe de campo de combate, y ella en realidad tiene todo para ser la lideresa y ella está apoyando a Jon, a pesar del nombre es lo que está dando, pero también ahí tenemos la cuestión, y qué bueno que lo mencionas, porque es el rollo de que Jon podría unificar el Hijo del Fuego y el Hielo, o oh, sorpresa, pero de repente pues falta que te acepte y recordemos que las políticas tienen un juego muy importante dentro de todo lo que ha sido esto y por otro lado tenemos a Cersei Lannister que curiosamente ella a diferencia de lo que pasaba con las serpientes ella ha tenido un desarrollo mucho mejor ahora en la serie de televisión la han crecido y la han aventajado lo que no ha pasado en los libros y precisamente también ahí tenemos otro que quiero otro de los aspectos que voy a mencionar con el personaje que tenemos ahorita porque con Cersei teníamos una profecía muy particular de lo que voy a hablar ahorita nada más después de que veamos al buen Jaime el cual estaba viendo todas las desgracias, ahorita lo vamos a ver en alguno de los combates, pero, y mejor si lo menciono de una vez, una de las profecías, además de que se le iban a morir a todos sus hijos y iba a ver cómo morían uno por uno frente a ella misma, y que curiosamente ninguno iba a ser hijo del rey, que es así como se lo profetizaron, también le dicen que la iba a morir por la mano de su hermano, por eso ella siempre ha tenido miedo y el odio con Tyrion, sin embargo, para mí en lo absoluto no puede ser Tyrion quien la mate. Y ya nos plantearon todas las semillas precisamente para que sea el mismo Jaime Lannister quien se la vaya a ejecutar. Y ya se la echó de otras maneras, pero ahora sí, sí se la va a echar. Después de ver todo el desmadre, ya se empieza a ver cómo tiene un recelo en base a los últimos episodios de la temporada pasada acerca de lo que está haciendo. Sí, no, definitivamente. Aparte de como te decía, o sea, Jamie al inicio nos lo plantearon como este tipo, como altivo, que no le importaba nada y todo. Pero poco a poco, tanto en la serie, creo que más en la serie, de hecho, en los libros no tenemos nada desde su punto de vista, si no mal recuerdo. Pero en la serie hemos visto un crecimiento muy interesante que ayudó mucho la presencia de Brienne. O sea, nosotros realmente conocimos a Jamie a través de los ojos de Brienne, como ella fue dándose cuenta que, por ejemplo, no mató al rey nada más porque quería darle el trono a su padre o porque quería tener poder o porque le divertía. O sea, realmente mató al rey loco porque iba a asesinar a toda la gente. Y él, muy en el fondo, sabe que un verdadero caballero no defiende o sea, tuvo que elegir entre el rey y entre la gente. Salvar a la gente. Entonces, también, por ejemplo, con Cersei, él es básicamente fiel, o sea, él nunca está con otras mujeres, él siempre fue como, no, es que Cersei, y usó un poco su veto de castidad para como usarlo de excusa, pero pues digo, todos los demás caballeros les valía, básicamente, y él no, él siempre fue fiel a Cersei, él siempre vio por ella, por sus hijos, por su familia y pues por los que pudiera haber. Y al final del día, creo que se va a repetir un poco lo que dices. Cersei está perdiendo la mente, básicamente, igual que el Rey Loco. Un poco a causa de todo lo que ha sufrido, otro poco a causa de. Se cree más lista de lo que es y que merece mucho más de lo que tiene. Y eso la va a llevar poco a poco a la locura. O sea, ya vimos. O sea, literalmente destruyó una iglesia. Más tener el trono. Y sí, no mató a su hijo, pero al final del día no le importaba. O sea, no le importaba lo que pensara su hijo porque ella pensaba que ella sabía lo que era mejor para él. Entonces, sí, o sea, creo que al final del día vamos a ver a Jaime haciendo lo que tuvo que hacer con el Rey Loco, matar a Cersei para impedir un desastre mayor. Tal vez hasta, igual esta es teoría mía, igual va a tener que impedir que queme a toda la ciudad con su nueva mano. Porque ella ya lo anunció desde Entonces, antes, ¿eh? Ella decía de que por mí veré a todos caer y nada más que sobrevivamos nosotros. exacto, entonces sí, va a ser, como te decía al inicio, una tragedia. O sea, Vamos a ver a Jamie pelear contra su amor por Cersei, pero también a él mismo darse cuenta que ella es un monstruo o que se ha ido convirtiendo en un monstruo y que tal vez la mejor opción para gobernar es Daenerys. Bueno, dado caso que Daenerys sobreviva, claramente está. Yo te diré que no, y ahorita lo voy a mencionar. O sea, por más bien que me caiga, tú sabes que yo estoy en contra de female power y esas cosas, soy bien machista y todo lo que sea. Yo vengo de esa época. Pero tiene que ver con otros detalles, y qué bueno que mencionaste el Rey Loco, porque ya se ha dejado ver también que la misma Daenerys, como que de repente corre para ese lado. Si no fuera por Tyrion, su mano derecha, ella en realidad sí acabaría con todo. O sea, ella sí le tiende más como que al lado de acabemos y cobremos venganza. Sin embargo, es gracias a la presencia de su mano, curiosamente de Lannister, quién sabe si sea su medio hermano o primo o lo que sea, o nada más un cuate buena onda y chaparrito. Pero a final de cuentas, si no es por él, ella sería una despiadada. Volvemos a lo mismo que tenemos dentro de los fanfics. Igual dices, pues qué bueno que se conozcan Jon Snow y que sea el power couple entre Dany y Jon. Y que entre ellos todos juntos reinen felices para siempre. No, y muchos hasta los casan, y es Sí, como, exacto. Son parientes. Bueno, ojo, porque aunque no sean Lannister, entre los Targaryen también se daban entre parientes para preservar la pureza de la sangre, ¿no? Y ahí tenemos comentarios. Pamela Rivera dice que Dany va a vivir. Bueno, esperemos que viva y ahorita vamos a ver más de eso. Concretamente, aquí estamos viendo parte de una posible invasión donde tenemos a Grey Worm. Y aquí tiene que ver ya mucho el juego para el ataque contra la confrontación de los Lannisters, porque Tyrion tiene precisamente el conocimiento de cómo está la fortaleza. ¿Te acuerdas cómo se llama la fortaleza? Es Castle Rock, ¿no? Donde están los Lannister. Castle Rock, que esa es la segunda batalla que vamos a ver en Exactamente. esta temporada. Sí, digo, no sé si quieres como adentrarte un poquito en eso. Ligeramente, si quieres, nada más una mención, porque recordemos que está dando recuperando puntos estratégicos, entre ellos de entrada el del orgullo, que es Dragonstone, y de ahí nos vamos a Casterly Rock, que es una fortaleza que tiene la fama de ser impenetrable, y por eso entra mucho el juego, porque Tyrion Lannister estuvo a cargo de los servicios de limpieza. Hagan de cuenta que él se hacía cargo de las rutas de los camiones que recogen la basura, y por eso no se nos hace despiadado, perdón, descabezado. Descabellado, Blah. descabellado. Exactamente, el hecho de que puedan entrar con el conocimiento que tienen. Ahora bien, un detalle, vemos a Podrick también, que ya está haciendo una aparición por ahí, pero también vimos a Gendry, que yo creo que va a tener un juego importante, concretamente con lo de Dragonstone, porque ya mencionamos cuáles son los elementos con los cuales se puede derrotar a los White Walkers, pero no hay nadie que sepa cómo forjar el acero valeriano. Porque para hacer de entrada el acero valeriano necesitabas fuego de dragón. Ya tenemos tres dragones y ya tenemos obsidiana. Y el maester, perdón, no el maester, sino el maestro, que fue el maestro herrero que enseñó a Gendry cuando todavía no era perseguido por ser un bastardo. Es bastardo, hijo de Robert Baratheon. Y técnicamente él también tendría algo como para reclamar el trono en teoría, pero pues ya ahorita el trono es de quien lo tenga, no va por familia. Sería tal vez la última persona que, aunque está desaparecido, podría en teoría forjar espadas con acero valeriano, que es también de lo que estaba mencionando, y por lo cual es importante recuperar ese punto estratégico. Voy a brincar un poco a lo que tenemos a continuación, porque si no, nunca vamos a acabar y sabemos que nos podemos quedar 6 horas platicando de esto. Y precisamente lo que mencionabas, ahí teníamos ya a Bran hablándole al árbol, y tenemos el que yo creo que es el verdadero Azor Ahai. ¿Quién carajos es este cuate? Edith. Perdón, es que te trabaste un poco. Ah, yo siempre me trabo. ¿A quién No, tenemos más en bien. pantalla? Sí. Ah, se llama Be Be Beric Dondarrion. ¿Es correcto? ¿Va Sí, Eric? ¿no? Excelente. básicamente él es uno de los personajes que tenemos como récord de que lo han revivido más de 10 veces por medio de los poderes de Azor Ahai. Y también sabemos que es un poco el mago, entonces tiene como estos poderes casi iguales a los de la bruja roja. Entonces no es extraño ver que él tenga la espada flamante, que en el libro, si no mal recuerdo, la aprende con fuego, fuego valeriano, que es el fuego verde, ¿no? Exacto. Pero aquí hay un detalle y lo menciono porque recordemos que hay dos leyendas. Una es la del príncipe prometido, el Azor Ahai, el príncipe. Y de repente se mencionan algunos detalles. Tenemos otra fi figura prometida según los cuentos de la Reina Roja, ¿no? ¿O es el mismo? No me acuerdo, porque son dos figuras las que están prometidas y uno es básicamente el que debe de gobernar todo, el regreso de la paz. No, ese es también el príncipe prometido, ¿no? Y curiosamente, este personaje ya ha sido revivido porque era una de las características que tenía que tener el verdadero heredero. Recordemos que Jon ya ha sido revivido, ha tenido una cierta resurrección esta Daenerys Targaryen, pero este personaje también, y él sabe usar efectos especiales, por lo cual, aunque no sea, él por lo menos tiene una presencia más chida que es lo que estamos viendo aquí en pantalla. Y aquí estamos viendo ya los barquitos de los calamares, que precisamente es la gran batalla naval que se ha estado prometiendo con la invasión. Tenemos aquí ya la toma de Castle Rock, al parecer. Bueno, aquí les están abriendo el changarro para que entren. Ajá, adelante, Edith. Lo que están diciendo algunos, sí, es que, perdón, me he estado Dale, cortando un dale. poco. Lo que dicen algunos es que tal vez no es la batalla de Castle Rock, sino la entrada a Dragonstone. Ajá, porque les Pero abren la puerta. bueno, también sería, es que como decías hace ratito, también es un poco lógico que entre alguien por medio de los, como, De la alcantarilla. Rayburn, por las alcantarillas y les abra la puerta por dentro para que ellos pasen. Ya lo hicieron en alguna Entonces, ocasión. cualquier forma. Lo interesante va a ser ver dónde se va a realizar esa batalla, donde veíamos a Jaime ya con el fondo de llamas y todo esto. Porque o bien puede ser la toma de Casterly Rock, o puede ser como una batalla en Lannisport, justo antes de tomar King's Landing. Entonces, eso como que un poco va a definir lo que sigue, básicamente. Porque si están en Castle Rock sería una toma estratégica del lugar y si están en Lannisport sería una toma antes de atacar King's Landing y eso ya es apoderarse de King's Landing y enfrentar directamente a Cersei. Que eso yo creo que va precisamente para el final de temporada. Aquí vemos las escenas y se ve cómo va en friega. Y aquí es literalmente lo que se estuvieron esperando, que no es la publicidad de Spider-Man. Por favor, YouTube, déjame de insistir en que vea el tráiler de Spider-Man. Y que es ahora sí que el enfrentamiento de todos contra todos. De repente había quien se quejaba. Un saludo a Marianita, porque ella se quejaba de que la serie era muy lenta. Y yo le decía, es que te está construyendo todo. Y eso lo estamos viendo desde hace como 2 o 3 temporadas, cómo todas las piezas se han acomodado. Y aquí ya tenemos a los bárbaros con dragones, las batallas navales, todo el desmadre. Literalmente es para lo que se ha estado cocinando. Y ahorita vimos una de los encuentros de los personajes del Power Pack, yo creo que del Escuadrón Suicida, literalmente. Sí. De los que tenemos acá, porque podríamos tener, ahí se ve Jon Snow, Varric también estaba en la parte del fondo, tenemos Tormund y también se especula que el mismísimo Sabueso, el Hound, de hecho es un hecho que el Hound se va al norte, pero ¿te imaginas esos cuatro? Para mí sí son los cuatro fantásticos en realidad, ¿eh? No, y sí, como dices, eso es una misión suicida. O sea, lo estamos viendo, o lo salva un dragón, o lo salva un dragón, porque se ven como, se ve una situación bastante mala ahí. En medio de todos esos White Walkers. Exactamente. Bueno, estamos pasando a ver más elementos de lo que hemos estado mencionando dentro de este tráiler. Y tenemos, bueno, obviamente la gran confrontación. Tenemos al buen Jon vestido con más bien un aspecto no propiamente de los Stark, con su peto, sino más bien como de los estimados vecinos del norte. Se especula que igual se va a pelear con otros que están por allá, de los salvajes. Pero sin embargo, pues ya están casi todos muertos del otro lado del muro, hasta donde sabemos, ¿no? Sí, no, yo creo que ya más Wildlings no va a haber, o sea, ya esos tienen que ser puros White Walkers. Y la razón por la que los lleve a atravesar el muro todavía no sabemos bien cuál es, pero al menos iban a estar en una situación bastante triste. Y Exactamente. como vimos justo en esa toma, hay muchas llamas atrás y qué es lo único que puede arder en el norte. Yo te iba a preguntar, ¿se fueron a grabar a Perú o por qué hay muchas llamas? LOL. Oh, bueno, Pero pues. bueno, pues sí. Una mención y yo creo que ya pasamos a la última parte. Bueno, tenemos el mismo Iván que nos dice Tyrion para presidente. Yo creo que estamos muy de acuerdo. El buen Wookie nos mencionaba cuando mencionamos a Yar Yar que por favor no lo invocamos. Y saludos, Luz Elena Salgado. Desde luego, por ahí estamos también. Ella nos está escuchando en vivo en transmisión diferida también, por otros medios. Pero bueno, ya concretamente, ya mencionamos, yo creo que parte de lo que se va a cubrir. Y el hincapié es de que todos deben de estar juntos, precisamente para combatir, no únicamente la manada de lobos de los Stark, sino que a final de cuentas es algo que se ha estado mencionando y es uno de los consejeros del mismísimo Jon Snow actualmente, que anteriormente fue consejero de Baratheon y creo que fue de lo más interesante que quedó de esa temporada. Y es el hecho de que pues todos tenemos que enfrentarnos contra un mal mayor, por lo cual esas peleas en que están en el sur es lo menos relevante, porque al final va a quedar un esqueleto gobernando todo, y pues no queremos llegar a ese punto. ¿Qué otra teoría, qué otro aspecto crees, Edith, y ya con esto prácticamente vamos a terminar, que se nos está olvidando o que tú esperas con ansias que veamos en esta última, bueno, última temporada de Video en 2 o penúltima temporada de Game of Thrones? Pues creo que ya cubrimos todo, digo, vimos que el invierno ya está llegando con Cersei también, porque la ropa que ellos están vistiendo ya también es un poquito más abrigada. Pero creo que ya lo cubrimos todo, digo, personalmente sí me gustaría ya ver reunidos a todos los Starks, va a traer muchos problemas, pero estaría bonito, digo, al final del día no importa qué quiera yo, o sea, va a pasar lo que va a pasar, sin... No vemos a Arya llegando, debe ser por algo, aunque no sabría bien qué la puede detener. Pero, ah, bueno, también vimos un brazo salir, no sé si te acuerdas, que hay como una celda. Ajá. Algunos empezaron a decir que era la esperada, spoilers. Pero no, yo digo que ese es ¿cómo se llama? Jorah Mormont. Ya como ya en las últimas etapas de esta enfermedad de Dragonscale, creo que se llama. Ajá, el Grayscale. Grayscale, ajá, del Grayscale. Acuérdate entonces, de He-Man y el poder de Grayskull. Entonces creo que es como lo único que nos faltó. Probablemente lo que yo más espero es la batalla esta que te decía que va a ser o en Lannisport o en Castle Rock, porque igual veo mucho fuego y ese fuego no es de catapultas, ya lo vimos, van a ser los Dothrakis contra la fuerza Lannister, que ya lo decía Robert Baratheon en la primera temporada. O sea, si los Dothrakis cruzan el mar, no va a haber nada que los detenga, porque sí, puedes hacer formaciones, puedes hacer circulitos, puedes poner a los arqueros atrás, lo que quieras. Ellos van a llegar con sus caballos a cortarte la cabeza sin importarles qué suceda. Entonces, esa va a ser una batalla muy interesante y más porque va a haber un dragón. Y Lannister está, básicamente va a estar luchando contra toda esperanza de vida. O sea, va a perder y va a perder feo. O sea, no veo otro outcome de esa batalla, realmente. Exacto, y bueno, ya un últimos mensajes, el carnalito Amra nos estaba dejando precisamente en Facebook comentarios de que si creemos, ¿qué opinamos sobre la teoría especulativa de que Ned Stark está vivo? La verdad eso es prácticamente imposible a menos que lo armen, y ni siquiera como el Frankenmountain, que ese sí lo revivieron casi casi de volada, porque ese lo decapitaron y dejaron su cabeza expuesta que se pudriera durante varios días para precisamente el maldito mocoso para Joffrey para torturar a Sansa, hacía que caminara, que se paseara y que viera la cabeza de su padre decapitado. Entonces esa sí está completamente descartada. Ahí voy contigo, Edith. Lady Stoneheart sí. Tampoco va a aparecer porque ya fusionaron aspectos de su personalidad con otros personajes. Entonces ahora sí vamos contigo, Edith. Sí, no, perdón. Nada más me quería referir a la toma, a la teoría de la cabeza de la montaña. Creo que cuando vimos que la secta ya la iban a torturar, sí se le hace un close-up a la cara de la montaña, que está como un poco en oscurito, pero muchos estamos casi seguros que es la cabeza de Robert Baratheon. O sea, la montaña, Cersei le puso la cabeza de Robert Baratheon por alguna extraña razón, pero sí, no, Ned Stark no, o sea, ya, fue el mejor plot twist de todo Game of Thrones. Sería muy feo desperdiciarlo diciendo que está vivo como el tío Benjen o como Lady Stoneheart. ¿Como el tío Benjen no de Spider-Man Jen? Ay, sí. entonces quedémonos con la cabeza de Robert Baratheon en la montaña. Híjole, a mí se me haría muy raro porque también el tiempo de putrefacción, o sea, ya es bastante desde la muerte de Rob hasta lo de acá, aunque no sabemos las clases de nigromancia que tuvo el Meister que ha estado apoyando. Curiosamente él sí ha estado apoyando a Cersei desde el principio, fíjate, ha sido fiel, sí. Y curiosamente como Jamie, es interesante cuando tienes ya los matices, tienes las desgracias de todos, por ejemplo, Cersei en la última temporada le entiendes, o sea, es una hija de la fregada, pero entiendes su sufrimiento y una parte de ti quiere cobre venganza. Tal vez no es el mejor personaje, porque también le ha regado muy feo, pero tienes las motivaciones establecidas de todas las partes, que creo que es lo más importante y lo que muestra un buen trabajo de escritura. Yo, una cosa que no mencionamos y que yo en realidad es lo que me encantaría ver, además de los Cuatro Fantásticos del Norte, que ese combo, ahora sí que es ese Suicide Squad, estaría impresionante, es precisamente esto, el Clegane Bowl. El sabueso contra la montaña en el pleito. Y de hecho ya hemos tenido algo, se ve una imagen nada más que probablemente nos indique que va para allá. Y es lo que queremos ver, porque el maldito Gregor Clegane, recordemos que es el que le influctuó las heridas y quemaduras en la cara al buen Sandor, que es súper tipazo, súper buena onda. Y que él también, bueno, ya quiso vengar la muerte de Mr. Wednesday. Bueno, perdón, del mismo actor, pero con otra interpretación. No. Ah, el de American Gods está en otro lado. Pero esto es a lo que yo le traigo más ganas, además de lo que ya hablamos de espectacularidad entre las megabatallas. Esto para mí es lo más interesante, porque es cerrar un arco pequeño. Nos lo deben desde la temporada pasada, porque también se especulaba después del Bastard Bowl íbamos a tener el Clegane Bowl. ¿Ves la obsesión que hay con los tazones del mismo George R. R. Martin? Acá se trasladó en las confrontaciones, pero yo creo que es lo que me da más ganas de ver. Un último comentario, Edith. No, nada, de esto que creo que también el sabueso, justamente Clegane, es uno de los otros personajes que ha tenido un buen desarrollo, que han sido participaciones muy pequeñas, pero al igual que Jamie, creo que nos dejamos llevar al inicio por las apariencias, por su actitud como mala onda y como muy cerrada y todo, cuando realmente, o sea, sí son personajes que los ha creado su contexto, lo que han vivido y todo lo que han sufrido, pero al final del día no han perdido como esa chispa de bondad que puede salir en ciertos momentos muy inconvenientes para ellos, pero que sí muestran como este otro lado de los personajes y que al final del día es lo que es interesante de Game of Thrones. O sea, como decías, le vamos a los malos, a veces a los malos, entre comillas, a veces les vamos a los buenos, entre comillas, porque no hay, o sea, no todo es blanco y negro. O sea, todos tienen una razón de ser, contextos, han sufrido, han tomado decisiones malas, han tomado decisiones buenas. Y creo que, por ejemplo, Game of Thrones es una de esas series que, como decías, que tu amiga decía que el inicio era muy lento. Y sí era muy lento, porque como dices, hay que tener como este contexto, hay que saber de dónde vienen estos personajes. Y es por eso que las muertes de Game of Thrones al final del día duelen tanto. Porque los has conocido, has vivido con ellos, te has enojado de sus errores, has celebrado sus victorias, y cuando los matan realmente te causa un estrés emocional, pues por eso, porque los has conocido desde hace 6 temporadas, y eso es lo que hace Game of Thrones una serie que no puedas verla desde, voy a empezar a ver desde este capítulo 6, porque sí, tal vez te emociona, ves a los dragones, ves las batallas, y dices, está bien padre, pero no vas a tener esa relación con los personajes que tenemos los que ya hemos visto la serie y leído los libros. Sobre todo ahorita, quien no haya hecho un rewatch de Game of Thrones, vean el primer capítulo, no les van a salir unas lágrimas. O sea, es súper triste ver a los Starks felices y juntos. Y para complementar eso, y yo creo que con esto sí terminamos, es interesante, ya mencionamos el hecho del desarrollo de los personajes, te lleva a un punto en el cual entiendes las motivaciones, podrá quedarte bien, podrá quedarte mal, pero ya tienes hasta los subplots te ayudan para ver su desarrollo. Tenemos dos personajes, uno que nos menciona precisamente el Wookiee, y lo mencionamos hace rato, pero es Sir Davos, que es uno de los personajes de tercer plano, pero que te caen bien. Mencionaba ahorita precisamente a la niña Mormon, que es impresionante, con menos de 3 minutos ha aparecido en toda la serie, pero todos ya queremos que sea primera dama, por lo menos la mano derecha de quien quede. Y tenemos otro que es bien curioso, el buen Bronn, que él podrá ser un cretino, podrá ser una espada vendida, porque literalmente es eso, él es un mercenario, pero sin embargo te cae súper bien el desgraciado. O sea, para que llegas a tener esa empatía necesitas un desarrollo, tal vez no tanto de su historia, pero que los personajes se sientan, válgame la expresión, humanos, aunque sabemos que es un reino mitológico, pero por eso te caen bien. Y con esto ya prácticamente estamos terminando. Sin embargo, no me quiero despedir sin dejarles la recomendación de Edith. A ti, si te quieren seguir, además de en Twitter o en tu casa, si son stalkers, pero les va a quedar un poquito lejos que vayan hasta allá, te pueden encontrar tus letras donde hablas precisamente de series en un lugar en particular. ¿Por qué no nos hablas de lo que escribes ahí? Sí, ahorita estoy colaborando en Extraordinaire con algunos artículos semanales. He hablado un poco de Doctor Who, estuve haciendo unos recaps de la gran serie American Gods, que ya no volvimos a hacer un recap del final aquí, pero bueno, está bien, no importa. ¿Era Tal ese o vez, este? Ay, sí. probablemente voy a hacer haciendo unos recaps, no sé si de Game of Thrones, no sé si en Extraordinaire o en mi blog personal, en Adicto Visual. Pero pues les estoy avisando por Twitter para los que quieran seguirme en el desarrollo de estos 7 episodios de Game of Thrones. Pero pues mientras ahí tienen lo que fue el recap de Doctor Who, también hubo recap de las series de CW y de American Gods. Ahí lo tienen precisamente en extraordinaire.com. Ahí van a poder encontrar, buscan Edith Sánchez. Ahí encontrarán mucho de lo que nos ofrece acerca de. Es nuestra experta televisiva, por eso la invitamos, además de porque me cae muy bien, es compañera de carreras. Y recuerden que si les gustó este episodio, es muy fácil que puedan a apoyarnos. Y para eso tenemos nuestro Patreon. Gracias a eso es que tenemos el multistreaming en este momento. Curiosamente, tengo sentimientos encontrados. No sé si quiero que nos apoyen porque estamos en el número mágico en el 69, el número divertido de lo que estamos recaudando al mes con 11 Patreons. Pero si les gustaron este tipo de transmisiones, pueden apoyarnos. Hagan de cuenta que es la charola de las propinas. Además, de que les cae contenido extra si son nuestros Patreons, y ya dependiendo del nivel, pues tienen distintos tipos de participación en patreon.com/churros y palomitas. Ahí van a tener este tipo de contenidos. Y ahora sí nos estamos despidiendo, Edith. Muchísimas gracias por contar con tu presencia acá. Y pues nos vamos a hablarles poquito a los Patreons, ¿no? Sí, claro. Y Gracias. adiós.